aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman Furia, me llamo Zorra, somos las lobas. Empoderada como tantas, soy bien guadita, sentencia mi apariencia. Es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Buenas tardes, Ernesta. Muy buenas tardes, Rosen. Qué placer estar aquí contigo. Bueno, yo estoy que no quepo en mí. Yo tampoco. Es una lástima porque me gustaría presentar a más gente, pero creo que hoy somos tú y yo a mano a mano. Sí, parece que las dos exiliadas de Madrid somos las fantásticas que tendrían esa necesidad de meterse en el búnker, igual de, para huir, no sé. De meterse en el búnker a leer un poquito, comunicados de aquí, de allá, porque el programa de hoy va a ser un poco recoger agenda, cosas que han pasado y hablar de algunos proyectos. Pero como no tenemos invitadas, que nos viene bien porque tampoco tenemos audiencia, entonces... Claro, ya por dices, en el 2.0 hemos pasado, en vez de a mejorar, esto es por el decrecimiento, ¿eh? En vez de a mejorar, hemos dicho, nosotras no queremos seguir más allá, vamos a decrecer, venga, ahora ya ni siquiera ni invitadas, ni audiencia, ni nada. Nada, ¿para qué? Llegar a las masas aquí, ¿eh? No. Nosotras solo queremos entretener a alguien que esté igual de aburrida que nosotras. Bueno, no digamos esto. Revivinamos. No, es que ha pasado tantas cosas esta semana. Estamos anodadas. Y entonces sentíamos esta necesidad de venir aquí a contaros al estudio todo lo que está ocurriendo en las calles, sobre todo catalanas. Correcto, sí. Estamos acongojadas aquí. Totalmente. Del derecho del voto voy, que adoro al hombre, no hay ni qué decir, pero todos juntos son inaguantables. Señora Van, hoy las cadenas hay que romper en dura lucha por libre ser, y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. Por ti vota la mujer. Me parece muy bien, pero ya que habla usted de romper la cadena... Bueno, a nosotras también nos parece muy bien que por fin vote la mujer. Aunque, bueno... Qué temazo de la Qué infancia. Temazo. Y sí, esto me recuerda a la conversación esta que teníamos sobre a quién habrá votado nuestra abuela. Bueno, lo de la mía es para quedarse muerta, ¿eh? Estuvo 2 semanas ahí con un discurso de que no iba a votar y luego... Zasca. Y luego zasca. Se bajó ahí a la hora del carajillo. Se bajó, y sí, sí. Dijo, no, que voy a comprar el pan. Y a la que volvió, niña, he votado. Joder. Claro, yo creo que... Es que esto afecta a muchas generaciones. Las sufragistas afectaron mucho. Y así nos va. Como mujeres tenemos que alegrarnos por poder votar. Pero luego vas allá a las urnas, te sientes confundida, tantas papeles, tanta publicidad. Yo la verdad es que lo he intentado muchas veces. Yo voy allí, me preparo, digo, hoy sí, esta vez sí. Y vas ahí, te pones a leer, este sí, este no, este tal, este cual. Al final, todos son tíos, da igual. ¿No? No sé. Tenemos el día hoy, tenemos el día raruno. Es que yo no he podido dejar de pensar en Mary Poppins todo este tiempo. Con la que a ti te gusta Mary Poppins. Pues sí, yo tampoco. Sí, pero vaya como nos la lío con esto de votar. No sé. Par de escabú y la furia. Sí. Sí, es que como estuvo la semana pasada en Madrid y no pudimos ir ninguna a verla, pues... Vaya. Me ha apetecido. Nos pilló un poco mal, sí. A mí me hubiera gustado, en verdad. Que... No, que... No, que vayamos al tema. No, Rosen, no. Vayamos al tema. Vamos al tema, pero antes yo quería también preguntarte... O sea, no preguntarte, sino decirte que tenemos que guardarnos también esta pregunta, porque a mí me gustaría saber a quién vota Judith Butler. Uy, Judith Butler. Por favor, vamos a tocar este tema. Por favor. Espérate. Bueno, es que me has pillado de sorpresa, porque con la escaleta que tenía yo pensaba que íbamos a hablar... Sí, pensaba que íbamos a hablar de la Butler más adelante. Ah, bueno, podemos dejarlo no, para no, no, no, no, hablemos de la Butler. Vale. Pues queríamos empezar la cuenta atrás. Claro. Para el día en que nos vayamos a encontrar con ella, que va a venir a Madrid en junio. El 24, hay unas jornadas, ¿no? 24 de junio está Butler en Madrid. Sí, en la Universidad de Alcalá. Creemos que el 25 en nuestro en pequeño búnker. Así que queríamos empezar la cuenta atrás, lo que pasa es que no sé qué día es hoy, que creo que es 28. Esto hace... Hoy es 28. Hace que queden, nada, menos de 30 días. Vale. Bueno, ni un mes. Menos de 30 días. Lo actualizaremos en el blog, que ya que hace un rato que no ponemos nada, pues podemos poner esto. Sí, yo creo que... Haremos la cuenta atrás seriamente. Es muy buena opción empezar con... Porque yo... Esto no se lo puede perder nadie, ¿sabes? Esto no es como cuando viene... No. Que no quiero menospreciar a nadie. Quiero decir, nos viene Ciarciga y nos volvemos locas, sí. Ojalá nos estés escuchando, que nos dijiste que nos ibas a escuchar, pero claro, ya sabemos cómo va esto. Pero quiero decir que es que hay que anunciarlo y tal, pero es que Judith Butler, yo no sé cómo voy a ir. En nuestros micrófonos ya, qué modelito nos vamos a poner, no lo sé. Y que le vamos a contar cuando venga aquí tampoco, pero bueno. En su conferencia va a estar hablando de una vulnerabilidad y resistencia. Toma. Así que bueno, le podemos preguntar algo sobre este tema cuando venga aquí. No el sé. 24. Yo creo que lo de vulnerabilidad se nos da. O sea, como sabemos algo. Sí, sí. De resistencia intentamos. Un poco menos, pero sí. También. Claro, que el debate puede ser fino, ¿no? Hay lo de resistencia, institución. Pff, imagínate. Imagínate, bueno, tú vete preparando las gafas de pasta. Sí, sí, yo, a ver, creo que me toca a Flelu, me va a cambiar las gafas. Vale, correcto, yo me haré con una Moleskine decente, nuevita. Para tomar apuntes y sí, muy bien. Además yo el inglés lo llevo bien últimamente, ¿eh? Veo Juego de Tronos siempre en original. Qué avanzada. Una cosa muy importante que quería comentar, lo iba a comentar cuando lo del sufragio, pero que gracias a las sufragistas... Sí. Y a todos esos que van a votar. Uh-huh. En Estados Unidos también había elecciones este domingo. Y por esa razón no ha salido el octavo capítulo de Juego de Tronos. Yo no digo nada. Hostia, pero... colega. Claro, a ti te ha dejado porque tú vas ahí al día, estás esperando. Hombre, claro, el sábado hay fútbol y el domingo no hay Juego de Tronos. Pues tú me dirás, aquí hay una desigualdad social. Qué poca vergüenza. De mucho cuidado. Se nos va. Bueno, y ya cambiamos de tercio, nos ponemos un poco más serias y hablamos de uno de los temas principales de hoy que queríamos comentaros, el desalojo de Canvies en el barrio de Sants, en Barcelona. Canvies es un centro social que llevaba 17 años ocupado, era un edificio de la central ferroviaria de transportes de Barcelona y bueno, pues estaba al lado de las vías, era un edificio bastante curioso porque... Aparte de llevar bastantes años abandonados y pertenecer al gobierno catalán y aún así permanecer cerrado, pues era curioso porque tenía una capilla dentro. Por aquello de que los trabajadores pudieran rezar. Y bueno, era centro social y vivienda, con toda esta trayectoria de estar 17 años en el barrio, bastante asentado, con todas las actividades plurales, ¿no? que siempre hizo. Entonces, el barrio de Sants, que aparte de ser... un barrio con mucho movimiento de base, también es un barrio bastante politizado, ¿no? A estilo como podría ser quizá Lavapiés, lo digo para quien no, que no conozca contexto. Quizá este barrio bien. Y bueno, pues el desalojo estaba anunciado desde hacía tiempo, llevan varios meses ya con juicios y demás. Habían sacado una campaña de apoyo bastante fuerte y bueno, sí que se notaba que el barrio respondía, ¿no? Y ya como punto final habían llamado al día 26 de mayo al desalojo después de todos los juicios que tuvieron, ¿no? Y demás. Y entonces algo que no se hacía desde hace bastante tiempo es que hicieron una llamada de resistencia. Se quedaron 12 personas dentro para impedir que desalojaran. Y una de ellas, aguantando hasta el final, se encadenó a la pared en una sala pequeña del interior del centro social, rodeado de unas 12 bombonas de butano. Así que, sí, sí, esa cara, esa cara puse yo, Rosén. Cuando el valiente o la valiente hay un vídeo en Cambié, se ha currado bastante esto de la difusión a la resistencia, y hay un vídeo, ¿no?, en el que sale él cómo se encadena y tal, que no es bromita, que no, que sí se encadenó. Entonces, bueno, el lunes, esto fue el 26, que era este lunes, y hubo bastante gente de apoyo fuera también, intentando evitar que entraran los antidisturbios a desalojar. Finalmente, bueno, según qué periódico leas, pues había entre 500, 800 personas, ¿no?, en una manifestación de resistencia, hasta que finalmente a la noche cargó la policía, unas cargas que se extendieron por todo el barrio de Sants, incluso llegando a locales como la Ciudad Invisible, o que comparte local con La Directa, un medio de alternativo de información de ahí, de Barcelona, y los Mossos, para intentar sacar a la gente de local, incluso reventaron los cristales, ¿no?, para intentar acceder al interior y sacar a la gente detenida. O sea que ha sido bastante serio, ¿no?, las noticias que nos han llegado, de los testimonios, Twitter también estaba que arde y demás, pero bueno, la verdad es que no se le ha dado tanto bombo a este tema. Y las noticias que nos van llegando es que los Mossos están con fuerza, ¿no? Para ayer martes había de nuevo una concentración, no solo en apoyo a los detenidos del día anterior, que creo que fueron dos, y a la violencia policial, sino que también se quería evitar que las máquinas entraran a derruir el edificio, porque obviamente este solar, este edificio es muy antiguo, no les sirve para nada, lo que quieren hacer es tirarlo, venderlo y demás, como nos podemos imaginar. Entonces había convocada otra manifestación para evitar que entraran las máquinas. Se evitó que se entraran las máquinas. Por las fotos vemos que la excavadora acabó en llamas y acabó de nuevo con unas cargas policiales que terminaron como a las 2 de la madrugada, con dos heridos hospitalizados, uno en una oreja, que no sabemos si también le afectaría al oído o solo lo que es la parte externa, y otra persona con tres dedos de la mano rotos. Hay seis detenidos, no sé si se incluyen, es que la información está siendo un poco confusa, ¿no?, porque nos llegan cosas de gente de allí, de compañeras y demás, pero todavía no, más allá de los medios yo no he conseguido encontrar nada. Y bueno, para hoy, ahora mismo, mientras estamos aquí en el estudio, pues está habiendo manifestaciones a lo largo de todos los países catalanes, que han convocado de forma descentralizada en los barrios, ¿no? Esta apuesta es interesante porque ellos decían en el comunicado que directamente es como una herencia de retomar el barrio, viviendo un poco de lo que se llamó el efecto Gamonal, de un poco recuperar esa lucha de barrio y vecinal, que ahora mismo con la situación que tenemos igual es mejor, ¿no?, empezar desde abajo que algo más genérico. Entonces estaba convocado a diferentes barrios de Barcelona, también se había convocado en Valencia, Tarragona, Las Palmas, Manresa, bueno, Igualada, Tortosa, Berga, Esparraguera, Villafranca de Penedès. Bueno, es que hay una larga lista de nombres, y fuera de los países catalans, en Gamonal se había convocado. El resto de ciudades aún no, vaya, no se han pronunciado. Y bueno, pues por el momento es todo lo que sabemos. Por parte de Canvies han dicho que no van a parar con la resistencia, que quieren parar del todo el derrumbamiento, aunque ya se ha derribado parte del centro social, la otra sigue en pie, y dicen que no van a parar hasta que, bueno, supongo que se absuelvan los detenidos y que se les devuelva su casa, que después de 17 años imagino que el apego tiene que ser grande. Nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa hostias. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Ah. mundo entera. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica, le sobra el tiempo, el dinero y nada le salpica. Cuando el mamón explotó sus propiedades, vaya, precio de su conveniencia. Que hay gente que necesita vivienda para su vida, de eso no tiene conciencia. ¡Será cabrón! Baja ya los alquileres, que ya no puedo pagar. El precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello pa' poderte tú forrar. Y encima me echa del piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te da el alquiler. Y a puerta tapada sigue y especula tú muy bien. Para completar esta información que tenemos de lo que está sucediendo en Cambies, pues nos ha llegado un texto de apoyo que bueno, que es bastante bonito y vamos a pasar a leerlo. Como ya habíamos anunciado en nuestro programa de lecturas, está escrito por Ana Periférica, que participa de la Centrifugadora, que es un proyecto de investigación de acción y de transformación social que también está... se encuentra en Barcelona, así que Ernesta, si quieres proceder a leer estas bonitas palabras. Bueno, gente, interrumpo a correones y alborotos para compartir un momentito. Subo a casa en mi barrio, Sants, Gamos Sants, para contaros que aún a las 12:25 de la noche las cacerolas vecinales y solidarias no cesan. Explotan mil pedazos el ruido de cristales rotos, de los cohetes, de las risas compartidas, de barricadas de colores, de la desobediencia, de los 14 puntos en que la gente sigue luchando incansable en toda Barcelona, y el jefe de la policía asesina ha dimitido, y una excavadora ardiente ilumina mi barrio, y Sants es pura poesía, la poética de la folclora, de la revuelta, Primavera Sants 2014, arde Barcelona, arde. E se ne fanno più di pace. Bueno, y seguimos con nuestro programa de lecturas y de ecos sobre diferentes luchas. Hoy estamos un poco centradas en la ocupación, por lo visto, ¿no? Sí, en la temática de los desalojos, porque ahora nos toca volver a Madrid, al espacio ocupado por mujeres boyeras y trans, La Hoguera, transfeminista, que también va a ser desalojada en breve, en principios de junio. Entonces voy a pasar a la lectura del comunicado que ha sacado la Asamblea, que se llama Nos desalojan. Cuando ocupas un centro social, abres una brecha en el sistema heteropatriarcal capitalista, lo golpeas de cerca, disientes profundamente de su manera de hacer las cosas, pero en ningún momento eres ajena a que éste dará sus réplicas, y sin mucho especular, ya imaginas la respuesta del Estado poniendo en marcha sus mecanismos para la defensa de las propiedades de los más ricos, de los más machirulos, de los más fascistas. Pues amigas, sentimos comunicaros que ya ha llegado. Ya está aceptado a trámite el desalojo cautelar. Nos notificarán una fecha en breve, seguramente durante el mes de junio, a partir del cual podrá ejecutarse el desalojo del espacio ocupado y autogestionado por mujeres boyeras y trans La Hoguera. Siempre tienes la esperanza de que la burocracia judicial sea igual de lenta que cuando a nosotras nos fastidia, pero ya sabemos de qué parte está la justicia, y en este caso ha sido más rápida que nunca. De hecho, no es casualidad que sea el mismo juzgado que consideró que el incidente de Esperanza Aguirre con unos agentes de tráfico era una falta y no un delito, el que demuestre una prisa desproporcionada por echarnos de La Hoguera. Pero si un sistema judicial machista, clasista, racista y al servicio del poder quiere desalojarnos, nos hacen pensar que lo estamos haciendo bien. Así que nos encantaría dejar La Hoguera ardiendo, que estas semanas que nos quedan no pare. Llamamos a las masas degeneradas, recataditas, marranas, intelectuales, artistas, diversas y transfeministas a disfrutar y llenar de vida subversiva esta isla ocupa, no mixta, en la que tanto amor del bueno hemos puesto. Bueno, este comunicado se puede encontrar en el blog del espacio, que es lahogueratransfeminista.wordpress.com, y a partir de aquí también se puede acceder al calendario de actividades que, como bien dice este comunicado, pues parece que van a ser bastantes hasta el desalojo del espacio. Y bueno, yo creo que la que deberíamos destacar en este programa es la fiesta que va a haber el sábado, que va a servir para cubrir gastos judiciales, y que va a ser una fiesta que se llama Transgredirse a Placer el sábado a partir de las 9 en este espacio que está en la calle Madera número 9, en Malasaña. Así que, bueno, y luego hay otro tema que también estaría bien sacar, que es el encuentro de fanzines. Eso es lo más importante. En La Hoguera, el 7 de junio, así como barriendo para nuestra casa un poco, pues eso, el 7 de junio, desde por la mañana, me parece, lo voy a confirmar. Correcto, sí, desde las 12 de la mañana. Encuentro de fanzines Trueques, que estará la distribuidora Guarrilleras. Resurgiendo también. Resurgiendo sus cenizas al estilo Vórtices. Vaya. Casualidad. Qué casualidad. ¿Cuál ave fénix? Y sí, esperamos poder participar de este evento. Ya para acabar con nuestra sección de represión, la última noticia bastante lamentable que nos llega desde Granada hoy es que la Audiencia ratifica condena 3 años de cárcel a Carlos y Carmen del 15M de Granada. La Audiencia Provincial de Granada ha desestimado el recurso interpuesto por Carlos y Carmen contra la sentencia que les condena a 3 años y un día de cárcel por participar en un piquete informativo del 15M durante la huelga general del 29M de 2012. Es decir, que entrarán en la cárcel de forma inminente por defender los derechos de las trabajadoras, con una sentencia que los condenó precisamente por un delito contra el derecho de los trabajadores. Así que, bueno, hay diferentes eventos, sobre todo en Granada. Hay una concentración el viernes a las 7 en la subdelegación del gobierno. Así que así está el patio. Sí, está el patio, que es una maravilla. Sí. Vale, solo para añadir que hay un blog en el que se puede completar esta información, que es carloscarmenabsolucion.wordpress.com. Y bueno, pues nada, seguiremos atentas. Seguiremos. Flechazo, sientes flechazo. Las hermanas que han estado, están y estarán encerradas en cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la nación de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera, prisionera, la Nai Crudas, esta carga entera. Liberación para todas las exiliadas de la Pues Ernesta, este programa así pues ha resultado un poco express igual, pero yo estoy muy contenta de estar aquí contigo y de pasar a la agenda y así pues animarnos un poco, porque hay bastantes cosas este fin de semana. Sí, está animado. Está animado. Y bueno, yo creo que igual la primera que podíamos comentar es el Festival de Porno Bernardas Kunt. Sí, este festival se realizará el día 7 de junio, creo. Bueno, se pueden enviar, todavía está abierta el periodo para enviar las películas, ¿vale? Va a ser el 14 y 15 de junio de, exactamente, de 2014 y será en la Morada. Pero para ir preparando un poco, animando ahí, pues el 30 de mayo en el Patio Maravillas, a partir de las 7 de la tarde, habrá una fiesta para intentar sacar dinero para organizar este festival y concurso. Y bueno, pues invitan a la gente a que se acerquen, conozcan un poco el proyecto y se lo pasen bien, ¿cómo no? Claro, pues muy interesante este festival de porno subversivo, que dicen en su página, ¿qué es el porno subversivo? Y dice, es todo el que no reproduce las estrategias de dominación del sistema. Correcto, vale, es el que no impone una única forma de entender las sexualidades, ni estigmatiza o margina unas determinadas prácticas y cuerpos. Así que a partir de ahí, cada una, pues, cada sí, uno porque puede hacer lo que le apetezca con su vídeo. Do it yourself. Así que bueno, podemos empezar a pensar hacer nuestro propio vídeo vórtices. Mira, a mí me parece importante también el último punto, ¿no? Porque te explican uh-huh. en su página punto por punto lo que estás mirando el punto 6. Sí, estoy mirando el punto 6. Tiene que ser sexo explícito, no necesariamente. Puedes expresarle como quieras, con o sin sexo explícito. Si crees que es importante para lo que quieres contar, inclúyelo. Y si no, no. Qué bonito. Qué bonito. Pero todo tiene un apunte, digo, para quien ya esté pensando, vaya, ya están pensando en la sensualidad, que la sensualidad es más femenina y tal. No, hay otro punto que dice que el único límite que existe para estas ajá. películas que pueden participar es que no se reproduzcan el porno convencional. Ningún aliciente, ningún nada de industria patriarcal o heteronormativo y demás. Es así que la sensualidad tendrá que ser. Igual es retomar la palabra sensualidad también. Uy, uy, uy. Si estuviera aquí, Cani. Esto no le hubiera gustado nada. Pero lo sé, pero como no ha venido. Ya sabe lo que tiene que hacer. En fin, que si queréis participar, si ya tenéis en la cabeza una idea de vídeo y demás, es lo mismo, nosotros nos vamos ahora a por la cámara. Podéis enviar por mail vuestras películas antes del 1 de junio a festivalpornosubversivo@gmail.com. Y si queréis consultar el resto de bases y informaros más sobre este festival, el WordPress es bernardaskunt.wordpress.com. Así que bueno, pues desde Vórtices os invitamos a participar, como no. Eu fiquei na enfermaria e sangrando muito. Eu me lembro que saíram uns pedaços assim de sangue, era uma coisa horrível. Os comentários das pessoas eram o que ela fez, entendeu? Me ha gustado mucho, Ernesta, esta decisión de poner esta canción, porque es perfecta para introducir el evento que tenemos por delante, que es el aniversario de Radio Ela. Sí, sí, sí. Este temazo viene muy, muy, muy bien. No es casualité, aquí doy botones así, parece que no sé lo que hago, pero hay veces que sí sé lo que hago. Pero sí, sí, toda la intención, todo el estilo. Pues sí, porque este fin de semana, el día 31 de mayo, es el último evento ya para celebrar los 6 añitos de Radio Ela y se celebrará en el CSO La Quimera, aquí en Lavapiés. con un panel de conciertos bastante, bastante amplio. Tendremos a Colapso, de aquí de Madrid, a Criatura, de Zaragoza, y a Duelo, de Tirso de Molina, también de aquí de Madrid. ¿Y a partir de qué hora podremos, pues, pasarnos por la Quimera? Ahí me has pillado, ¿eh? Vaya. Porque como nosotros... Mierda. No, claro, Radio Vela estará desde... Bueno, yo pienso otra pregunta, ¿eh? Desde mucho antes, desde las 6 de la tarde. Podéis, vale, ir. 6 de la tarde, puertas abiertas, y luego Concis, me imagino, por ejemplo, a las 9. Pero esto ha sido un ejemplo. Sí, pero que me he sacado de la manga. Los conciertos son a las 8 de la tarde, comienzan, porque primero se presenta Radios Libres de Zaragoza, que vienen a presentarnos todas las radios libres, los proyectos de radios libres que se dan en esta ciudad, que son muchos. Por cierto, son muchos. Pues no, muy interesante. Sí, sí, yo creo que si eres un friki de la radio, si vente no, a las 6. También. Y si no, pues te vas a enterar de cosas que están muy bien. Claro, y si no, pues ala, ahí a la barra, a pues ver. Te tomas una cañeja y así nos ayudas a salud, Radio Vela. Claro. A nuestra salud para poder tener un micro mejor, que no está de más. Y bueno, el 31 de mayo entendemos que vais a tener una agenda muy apretada, porque también está la concentración en apoyo a los centros sociales ocupados, sacado desde la plataforma colectivo Ocupa, Resiste y Crea, que reúne distintos proyectos de ocupación y de centros sociales y ateneos de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y convoca en apoyo al desalojo de Alcorcón, bueno, de la casi... Ay, jolín, cómo me estoy atajando hoy. En apoyo a la escuela taller de Alcorcón. Y bueno, en apoyo también al resto de ocupaciones, ¿no? Si tienes algo que añadirme. No tengo nada que aportar en este punto. Vale, pues bueno, lo que tenemos que aportar es la hora y el lugar exacto de la concentración. Pensaba que eso era lo que me estabas señalando. No, yo no. Lo único que tenía para decir de esto era en realidad nada, porque me ha llegado por WhatsApp todo esto. En plan, decía eso, pero sin más detalles. Entonces, como no le des ahí un poco al internet, que por cierto va de UTI, tengo que decirte. Aquí en el búnker está muy bien el wifi, es la primera vez que lo utilizo. Pues a no ser que lo encuentres por ahí, no. Pues mira, no, lo peor de todo es que tengo el cartel en casa, ¿sabes? Eso es lo peor de todo y no me acuerdo de la hora. Pero muy bien, esto está muy bien, esto, pues, la vieja escuela, total. Pues si te encuentras el cartel por ahí puesto, pues sabes cuándo es. Y si no, pues nada. No sé, estoy mirando así los carteles que hay por aquí en el estudio, pero no te puedo ayudar tampoco. Pues, Joelín está fastidiado porque en su WordPress tampoco aparece. Vaya, esto es lo que nos pasa por no tener audiencia ni entrevistas. Que luego, claro, hay que tirar de internet y al final te haces un lío entre tanta pestaña. Porque, sinceramente, yo tengo aquí delante como 15 pestañas abiertas de diferentes historias y al final... Vale, pues, vale, está aquí. Pues bueno, vais a tener que elegir entre venir a la presentación de... Vaya, ya estamos. Yo creo que, mira, el consenso es que os proponemos para este fin de semana. Veniros luego id primero a la manifestación, que yo creo que con todo lo de Cambies y tal es bastante importante acudir el 31 de mayo a las 6 de la tarde en la Renfe de Alcorcón Central. Para apoyar un poco a los proyectos de ocupación y sobre todo por la situación actualmente que tenemos de represión, ¿no? Aunque la convocatoria es para apoyar la ocupación, creo que deberíamos, ¿no?, dar nuestro respaldo a los compañeros y las compañeras de Barcelona y del resto de centros sociales a los que se les ha pedido el desalojo desde el 2014, que la verdad es que llevamos una racha un poco que fina. Que son unos cuantos, ¿no? Yo he estado un poco así en otro mundo y no me entré mucho, pero pues tiene pinta, ¿verdad? Está complicado el tema. Y bueno, pues eso, el 31 de mayo, manifestación a las 18 horas en la estación de Renfe Central de Alcorcón. Olé. Y luego a las 18:00, pues conciertos en La Quimera. Si los que no vayáis a ir allí, pues pasaros a vernos a la ELA. Claro, quien esté por Lavapiés, pues también... Y bueno, pues... Pues también por ahí. Y luego continúa la fiesta en la hoguera. En la hoguera, claro. Sí, así es que bueno, pues nada, el sábado... maratón de... Sí. Tranquilamente. Y bueno, también que permanezcáis atentas al Facebook de Radio ELA, que solemos actualizarlo bastante con esto de noticias así de última hora, porque seguramente hoy, después de la manifestación en Resistencia que se está convocando en distintos sitios de los países catalanes, posiblemente a lo largo de esta semana surjan más convocatorias, ¿no? Con el efecto Sants, este que han llamado. Y bueno, pues para estar atentas y dar nuestro apoyo en la medida de lo posible. Pues hasta aquí parece que han llegado un poco nuestras lecturas, aunque ha sido breve, ha sido intenso, y sobre todo para mí, en verdad, o así como personalmente, y cambiando el tema a hablar de mí misma, pues que me alegro mucho de estar aquí, porque he estado así como dando vueltas por ahí, en un lugar muy lejano, y me alegro de estar de vuelta aquí contigo, y lo que sí que espero es que de aquí en adelante pues nos veamos más aquí en los micrófonos de la ELA, y hacer otros programas que quizás puedan tener hasta invitados. Con lo que nosotras hemos sido. Con lo que hemos sido. Con temas, con debate. Qué momentos aquellos, ¿eh? Los que decías, momentos. Venga, me leo este texto y lo comentamos en el programa. Y debatimos. Y nos hacíamos los test aquellos, que nos hicimos varios test aquí en directo. Todas estas cositas que yo me lo pasaba muy bien. En realidad podíamos haber sacado todo... Siempre se nos ocurren las buenas ideas al final. Vaya, Rosen, pero, ¿cuál es esta idea? Pero llevando lo personal a lo político... Y lo político, a lo personal. Podríamos haber hecho un análisis, en realidad, de este programa, que para nosotras siempre ha sido la terapia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Ha sido un poco un síntoma, ¿no? Este apagón era un síntoma también en nuestras vidas de políticamente qué estaba pasando. No ha habido ahí como una nada, un pi, como un teléfono descolgado. A mí me estaba pareciendo más así un pi de estos de máquina hospital, pero bueno, todo bien. Bueno, sí. Yo a es ver, que soy igual, un poco positiva. Claro, sí, el proyecto no ha muerto. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Y sí, no sé qué estábamos diciendo. No, no lo sé, porque lo personal, ¿no? Es que el pi me ha dejado loca. Sí, pero sí, un poco desperdigue, cada una por su lado, tararín. Pero también cambios en los... Bueno, no sé, a ver qué nos sale. Pero yo veo algo que... Va a haber más programas, pero van a ser distintos. Ha habido muchos cambios. Sí. Se van a notar en los temas, me parece a mí. Yo, bueno, decir que también estoy muy contenta de poder estar aquí, la verdad, sinceramente, porque, jolín, ¿cómo te cambia el día, sabes, cuando dices, hay programa? Pues ese día ya es un poco, yo tengo que estar en la ELA, me da igual que vayan a desalojar mañana, yo tengo que llegar a la ELA. ¿Qué ha pasado estos días? No sabemos. Esto de huir de Madrid, volver, huir, volver, es un poco... Es complicado, la precariedad vital, así en general, sí, es complicada, pero venga, nos veremos, habrá un próximo programa de aquí a dos semanas, yo lo tengo claro. Decir a la audiencia que se mantengan fieles a nosotras, que no nos abandonen, que sabemos que esto no es compromiso político, que teníamos que haber continuado estando cada dos semanas aquí, que no sabemos subir bien los programas y aunque interesen los temas... Están mal colgados en internet y la gente no los puede escuchar, pues joder, pues que ver, lo sentimos mucho, pero que la es que... La alegría del fracaso, si es que... Si es que hacemos lo que podemos, de verdad. Hacemos, y no hemos engañado a nadie porque en el blog aparece así. Es verdad. El programa de Radio Transfeminista que hacemos como podemos, así que... Lo cual no dista mucho de Distribuidora Guarrilleras, ponemos los domingos que podemos. Nos... Qué casualidad, oye. Los colectivos en Madrid están como quieren. Como quieren. Qué poca vergüenza. En fin, que en 2 semanas os lo prometemos, estaremos aquí. Las que no podamos estar en el estudio estaremos al otro lado del teléfono. Esperamos tener temas más potentes. Si tenemos ahí, bueno, más trabajados, pero es que tenemos en realidad un fondo. Vais a alucinar. Un fondo interesante, claro, está creciendo. Vais a alucinar. Poco a poco. Tenemos nuevos libros que nos hemos leído, pelis que hemos visto. Bueno, experiencias personales que nos han pasado, que no hemos, todavía nos hemos dado la brasa. Hace más que no, que nos cuento mi vida aquí por el micro. Sí, esto también lo retomaremos. Pues eso. Muy bien, pues nada, nos podemos despedir de momento hasta el glorioso, la gloriosa nueva era de Vórtices, esperemos. Y bueno, mientras tanto, pues feliz fin de semana. Pues que nos vemos el sábado en una de las 3 cosas, ¿no? Sí, eso. Principalmente. Os voy a cambiar de canción porque esto no... Para terminar un programa así, mejor no terminar, ¿no? Mira, perdida, te siente cansada.